humanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Que cambiaré por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Tambo, tambo, tambo, tambo. Perusi, guarda, que vengo. Ajá, cuidado, que te pisas. Claro que sí, Maguito. Otro más de la galera.